un encuentro con el gran maestro Camadón y con los 144,000 ancianos Melquisedec. Encuentre un lugar tranquilo. Siéntense cómodamente y formen con sus manos el mudra de la conciencia de unidad. Telepáticamente invoquen a su espíritu, a sus maestros que los guían. Y si lo desean, invoquen al Señor Sananda, la conciencia crística cósmica, para que les guíe y les protejan en este viaje espiritual. Activen el campo holográfico de la esfera poderosa Adán Kadmon grado 33 alrededor de ustedes y de su grupo. Dejen que abarque todo este cuarto para crear un espacio sagrado. Ahora comiencen a respirar un poco más profundo que lo habitual y mentalmente repitan la palabra SO al inhalar, HUM al exhalar. Yo soy. Este es el sonido natural y el ritmo de su respiración. So, hum. So, hum. So, hum. Ahora visualicen la placa de luz blanca entrar por la parte de atrás de su cabeza, dividiendo su cerebro en dos mitades perfectas y extendiéndose esta luz a través de su rostro y dirigiéndose más allá hacia el universo. Continúen a inhalar esta luz blanca y aumenten el poder de su respiración con el SO HUM. SO HUM. Y la luz blanca. SO HUM. SO HUM. Continúen. Esta técnica tiene la capacidad de acallar a la mente, de crear un espacio entre nuestros pensamientos, deteniendo la interacción entre la parte derecha e izquierda del cerebro. So, hum, y la luz blanca. So, hum. So, hum. Continúen. A medida de que una quietud perfecta les envuelve, comenzamos la activación del Merkaba de la unidad. Visualicen el templo de amor Camadón completamente alrededor de ustedes y sintonicen con el templo y con el gran maestro que mora dentro de él. Ahora visualicen la red de la conciencia crística arriba de su cabeza, atrayendo hacia abajo tres esferas de poder de amor grado 33 conectadas a los chakras 13, 20 y 33. Estas esferas de poder de unidad y amor están rotando independientemente. La esfera de poder de su chakra 13, que está más cerca de ustedes, gira con manecillas alrededor de su cuerpo. La esfera de poder de su chakra 20, que está fuera de la otra, gira contra manecillas. La esfera de poder Adán Katmon de su chakra 33 gira con manecillas. Al sintonizar sus hologramas de la esfera poderosa de unidad, véanlos todos conectados con el templo Adán Katmon de amor, sobre y alrededor de ustedes. Sientan su unión. No pueden ser separados. Contienen la misma vibración, el mismo aspecto de la frecuencia del amor. Y así la primera intención pensamiento es: Templo Adán Katmon de amor, actívate, inhalen. Hologramas de las esferas poderosas de unidad de la conciencia crística, actívense. ¡Puf! Intención pensamiento con respiración. Treinta y tres, unidad, chakras, rotar, inhalen. 33 discos, chakras, rotar, 4 corazones. ¡Puf! Siguiente intención, pensamiento con respiración. Meridianos expandir, inhalen. Flujo electromagnético bidireccional yin-yang, actívate. ¡Puf! Intención, pensamiento. Hologramas HSO, esferas de poder, actívense, inhalen. Hologramas de esferas de poder del ANC, actívense. ¡Puf! Siguiente intención, pensamiento con respiración. CTE, flujo esférico, Siri Yantra, avanza, inhalen. Intención, pensamiento. Gran Maestro Kamadón, Merkaba de unidad, esfera poderosa, Adán Katmon, activa, inhalen. Acelerar 33 grados la velocidad de luz de Dios. ¡Puf! Pulsación, expansión, pulsación, expansión, pulsación, expansión. Conexión de la luz del chakra base a la corona. Modelando patrón onda de Dios. Modelando patrón onda de Dios. Modelando patrón onda de Dios. Pulsar expandir a través del templo Kamadón de amor con el gran maestro Kamadón. Perciban y sientan esta conexión. El templo se abre ante ustedes. El gran maestro Kamadón les invita dentro del sacro santuario de sabiduría y amor. Y al entrar a esta cámara, son acompañados por los 144,000 ancianos Melquisedec. Aparecen iluminados, magníficos. Percibes y sientes su presencia. Te dan la bienvenida. El gran maestro Kamadón te hace dirigir tu atención a un anciano en particular. Este se adelanta y te toma de la mano. Se te revela el nombre de este anciano Melquisedec. Al tomarte de la otra mano, el gran maestro Camadón te guía dentro de otra cámara iluminada. Comienzas a ver una capa de luz que está suspendida en el aire. Los dos maestros que están a tu costado se adelantan y la capa de luz te envuelve completamente. Sientes que esta capa te envuelve y sabes lo que representa. Está diseñada específicamente para ti. Eres guiado ahora a una cámara más iluminada de luz y amor, donde una vez más te encuentras con los 144,000 ancianos Melquisedec. Te invitan a reunirte con ellos, a que tomes tu lugar en el trono. Al subir ligeramente 3 escalones, te volteas y te sientas. Te absorbe una luz espléndida, color y sonido. Te sumerges en un éxtasis. Los ancianos te invitan ahora a reunirte con ellos para repetir el mantra del Gayatri. Om Bhurbhuvasuvaha Tat Savitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvasuvaha Tat Savitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvasuvaha Tat Savitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Ahora repite, Leyo es, Kodosh, Kodosh, Kodosh, Adonai Sebayot. Leyo es, Kodosh, Kodosh, Kodosh, Adonai Sebayot. Leyo es, Kodosh, Kodosh, Kodosh, Adonai Sebayot. En la distancia, el sonido universal del Om podrá ser escuchado. Al dejarte llevar dentro de esa luz electromagnética de color y sonido, sabe que estás entrando al más alto nivel de la conciencia de Dios en estos momentos. Estás entrando en el más alto nivel de la conciencia de Dios. Esta codificación queda instalada para siempre dentro de tu memoria celular. Se ha efectuado un cambio irreversible. Tu cuerpo de luz, Adán Kadmon, está plenamente iluminado. Ámate a ti mismo, ama tu vida, entra de lleno en la experiencia de esta meditación el tiempo que lo desees. A través de esta meditación, has conectado con el Gran Maestro Kamadón y con los 144,000 ancianos Melquisedec para siempre. Desde ahora ellos serán tus fieles acompañantes y estarán a tu servicio a través de tu voluntad divina. Con esta meditación, tu cuerpo de luz Adán Kadmon grado 33 ha sido totalmente activado y Dios lo reconoce y ha sido registrado en los registros akáshicos.